Auditoría Ambiental 2009 por el Dr. Eduardo Rerías Aristi. Unidad 4. La responsabilidad social de las empresas. Introducción. Según el estándar de aseguramiento AA-1000, uno de los estándares de responsabilidad social más reconocidos actualmente en el mundo, la responsabilidad de una organización significa asumir la rendición de cuentas de una serie de hechos institucionales desde una determinada actitud ética. La responsabilidad social desde una perspectiva organizacional es un compromiso para identificar y comprender los efectos de sus acciones en el mundo, considerar los impactos social, ambiental y económico, y los puntos de vista de las partes interesadas y asociadas a estos temas, stakeholders. Un compromiso para considerar, concertar y responder de manera coherente, sea negativa o positivamente, a las aspiraciones, preocupaciones y necesidades de todas las partes interesadas. Un compromiso para rendir cuentas de sus decisiones, acciones e impactos a las partes interesadas con transparencia. Un compromiso para dar respuesta a los problemas que se presentan y cumplir con lo declarado y pactado en la misión y visión y los acuerdos firmados de la organización. Ser confiable. Esto implica que las organizaciones sepan responder por sus acciones, deseadas y planificadas, y los impactos de estas, muchas veces no deseados ni planificados, y sepan responder a las partes interesadas directamente, vinculadas con ellas, sus empleados, clientes y proveedores directos, accionistas, etc. Y, más allá, a todos los grupos que pueden estar afectados por los impactos de sus acciones. Que estos grupos se constituyan en interlocutores vinculados con las organizaciones como asociaciones de consumidores, instituciones públicas, ONGs, medioambientales, etc. O queden al estado de interlocutores potenciales, como los televidentes, los niños residentes de una cuenca o las generaciones futuras. La ética que se desprende de la responsabilidad social, por las características que hemos visto, conduce a poner en la agenda de la organización nuevos temas como son la consideración de su responsabilidad social en términos de gestión de impactos, y no de iniciativas buenas, porque se trata de analizar permanentemente el campo de interretroacciones donde opera la organización y minimizar los impactos negativos diagnosticados, para lo cual es imprescindible realizar reportes diagnósticos regulares de la organización con determinados indicadores para detectar los efectos no deseables de esta en la trama compleja de la ecología de sus acciones. Aquí nace la famosa noción de reporte de sostenibilidad y sus instrumentos de gestión, balance social, huella ecológica, etc. Lo que nos conduce a asociar todas las partes afectadas por la acción de la organización en el levantamiento del diagnóstico y, obviamente, interesarlas en la solución de los problemas. Aquí nace la famosa noción de los stakeholders o grupos de interés o partes interesadas. Asociarse también con otras organizaciones teniendo los mismos impactos en el campo social, para ayudarse mutuamente en él, siempre difícil por ser complejo. Diagnóstico de impactos, la elaboración de los buenos indicadores y tener mayor impacto al momento de intentar solucionar problemas o revertir tendencias. Esto desemboca lógicamente en definir normas y estándares de gran difusión para ponerse de acuerdo correctamente entre todos. Poder comparar una situación con otra con instrumentos de análisis similares. Lograr definir expectativas de comportamiento organizacional validadas por todas partes. La buena ciudadanía corporativa global. Estos estándares comunes permiten finalmente el reconocimiento y la difusión universal de los deberes de las organizaciones en el gran público, así como la comunicación rápida de sus faltas éticas, a fin de informar, y educar a los usuarios en su necesaria tarea de vigilancia ciudadana. El resultado final de toda la estrategia de la responsabilidad social, siendo la constitución, en nuestro mundo globalizado, complejo de acciones y retroacciones entramadas, difíciles de prever y controlar, de una trama global inteligente y consciente de ciudadanos e instituciones, atentos y responsables de la sustentabilidad de la misma trama, que es nuestro mundo, nuestra casa común, la única morada que tenemos. Públicas. Una empresa pública es una organización cuyo capital es de propiedad de las autoridades gubernamentales, sea el gobierno central, las autoridades estatales o locales, u otras empresas públicas, en una proporción variable. Bajo el control de esas autoridades, y que ese control incluye, al menos, el derecho de designar a sus mandos superiores y a formular las decisiones críticas de política, establecida para el logro de un conjunto definido de propósitos públicos que puede ser multidimensional en carácter, ubicada bajo un sistema de responsabilidad pública, se dedica a actividades de carácter empresarial, implica las ideas básicas de inversión y de rendimiento o rentabilidad, tanto social como comercial. Las motivaciones que llevan a los gobiernos a entrar en el campo empresarial pueden ser: necesidad de proveer la infraestructura económica indispensable para el desarrollo, desarrollar sectores o industrias que están más allá de las posibilidades del sector privado, obtener ingresos fiscales, por ejemplo los monopolios de sal o tabaco, búsqueda de un modelo socialista de sociedad, fomentar el desarrollo del sector privado, por ejemplo, a través del establecimiento de bancos de fomento, deseo de controlar y administrar sectores básicos de la economía, control nacional de la explotación de los recursos naturales no renovables, administrar y controlar los monopolios naturales, introducir un elemento competitivo o testigo en sectores en los que predomina el sector privado, desarrollar regiones o sectores atrasados de la economía, incrementar la disponibilidad a precios adecuados de bienes de consumo esenciales, desarrollar empresas necesarias para la defensa nacional, contribuir a la creación de empleos, fomentar el desarrollo tecnológico, generar o ahorrar divisas extranjeras. Horacio Boneo, las empresas públicas en el proceso de desarrollo. Las empresas públicas tienen un fuerte compromiso con una gestión responsable y transparente, ya que manejan dinero y producen bienes que son para uso de toda la sociedad. Por tal motivo, es obligación de estas empresas ofrecer un servicio accesible sin dejar de ser eficientes. La responsabilidad social de las empresas tiene implicaciones importantes para todos los agentes económicos y sociales, así como para las autoridades públicas, que deben tener en cuenta las prácticas socialmente responsables de las empresas en su propia acción. La formación de empresas públicas es un proceso económico y político que involucra el modo en que se va tomando y procesando la toma de decisiones que, para que dichas empresas sean socialmente responsables, deberán observar y realizar acciones relativas al cumplimiento legal, de responsabilidad, transparencia, conducta ética, reconocimiento de los grupos de interés y sus preocupaciones, entorno ambiental, responsabilidad ambiental, aproximación preventiva, uso de tecnologías limpias, estrategias, políticas y herramientas, aspectos ambientales de actividades productoras y de servicios, promover consumo y producción sustentable, uso de recursos renovables, evaluación de sistemas ecológicos, rendición de cuentas, presentación de informes, auditorías ambientales. En nuestro país, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Estado planear, conducir y coordinar la actividad económica nacional. Asimismo, contribuir al desarrollo económico de los sectores social, público y privado con responsabilidad social. Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertad que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 4 de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Privadas. Las acciones de la responsabilidad social deben ser tomadas en cuenta por las empresas no solamente con una visión de otorgamiento de donativos, sino como una forma de contribuir a la sociedad y de todos los que se involucran en el negocio, creando más confianza en los consumidores y futuros inversionistas. Desde esta perspectiva, se entiende que la responsabilidad social de las empresas es la contribución activa y voluntaria de las empresas para el mejoramiento social, económico y ambiental. Bajo este concepto, la de administración se engloba un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio económico, social y ambiental. En tal sentido, que para ser una empresa socialmente responsable, implica el cumplimiento de obligaciones jurídicas, mayores inversiones en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. Para el Centro Mexicano para la Filantropía, organismo fundado en 1988 y de carácter privado, indica que una empresa socialmente responsable es aquella que tiene un compromiso consciente y congruente de cumplir íntegramente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas de todos los participantes en lo económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades, el medio ambiente y para la construcción del bien común. El Centro Mexicano para la Filantropía realiza revisiones que incluyen cuatro ámbitos con los que certifica a las empresas y que debe cumplir toda empresa socialmente responsable. 1. Contribuir a la calidad de vida de la empresa. 2. Cuidado y preservación del medio ambiente. 3. Desempeñarse con un código de ética. 4. Vincularse con la comunidad a partir de la misión del negocio, pero también de los bienes y servicios producidos. Además de promover e impulsar una cultura de responsabilidad social. Identificar las necesidades sociales del entorno en que opera y colaborar en su solución, impulsando el desarrollo y la calidad de vida. Respetar el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y comercialización. Contribuir a la preservación del medio ambiente. En su camino hacia la responsabilidad social, las empresas deben aprender a realinear sus estrategias para abordar prácticas de negocios responsables, ya que esto puede otorgarles una ventaja sobre la competencia y contribuir al éxito a largo plazo de la organización. Al lograrlo, pueden promover la acción colectiva para abordar las preocupaciones de la sociedad, de tal forma que se conviertan en actores y no en espectadores de la responsabilidad social. Implica definir y entender adecuadamente la relación de la empresa con el medio ambiente, de tal forma que cada compañía puede concebirse como un microcosmos en el que tres parámetros, crecimiento, cohesión social y preservación ambiental, sean adecuadamente integrados. Esto les evitará ser socialmente vulnerables, esto es, sensibles a ataques de stakeholders imprevistos y que puedan afectar sus operaciones. En este sentido, las empresas no solamente tienen una función económica, sino social y ambiental, debido a que éstas se sitúan en el centro de tres dimensiones estratégicas: la base de recursos, clientes, usuarios, inversionistas y empleados; la estructura de la industria, reguladores, proveedores, aliados; y el área social y política, ONG y organizaciones privadas, gobierno, comunidades locales y ciudadanos. Todos los stakeholders mencionados tienen preocupaciones, demandas y criterios propios para la toma de decisiones, por lo que los ejecutivos de las empresas necesitan reconocer los desafíos adicionales que imponen esa complejidad e imprevisibilidad. Iniciativas mundiales en el ámbito de la responsabilidad social de la empresa. Pacto Mundial. Iniciativa por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de promover la conciliación de los intereses empresariales con los valores y demandas sociales. El lanzamiento del Pacto Mundial en México se realizó en junio de 2005, contando con sectores gubernamentales, empresariales e integrantes de la sociedad civil. El acuerdo se basa en 10 principios. El cumplir con ellos es lo que efectivamente le da la calidad de responsabilidad social a determinada empresa. Derechos humanos. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente dentro de su esfera de influencia y asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos. Trabajo. Se pide a las empresas que apoyen la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, que promueven la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la obligación efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación. Medio ambiente. Las empresas deben apoyar un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales, apoyar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental, fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales, trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Mediante el presente documento, la Comisión Europea creó un foro de debate para conocer cómo la Unión Europea podría fomentar el desarrollo de la responsabilidad social en las empresas europeas, así como también en las internacionales, aumentar la transparencia y la calidad informativas de las sociedades y mejorar la contribución de las mismas al desarrollo. Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Se encuadran dentro de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, que la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE, publicó durante el año 2000. La finalidad de las directrices es promover la cooperación de las multinacionales al desarrollo sostenible, así como fomentar las actuaciones responsables de estas empresas en las comunidades en las que operan. Iniciativa Global de Reporte. Iniciativa creada en 1997 por la organización no gubernamental CERES, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el apoyo de numerosas instituciones privadas, empresas, sindicatos, ONGs y otras organizaciones con el objetivo de fomentar la calidad, el rigor y la utilidad de las memorias de sostenibilidad. La Organización de las Naciones Unidas en su Pacto Mundial. Se fija el objetivo de impulsar la adopción de principios y valores compartidos que den un rostro humano al mercado mundial, promoviendo la construcción de los pilares social y ambiental necesarios para mantener la nueva economía global. Según la ONU, los principios del Pacto Mundial están agrupados en tres ámbitos: derechos humanos, normas laborales y medio ambiente. ISO 26000, responsabilidad social, avances de la norma. La ISO 26000, Responsabilidad Social, será una guía que emitirá lineamientos en materia de responsabilidad social establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, por sus siglas en inglés. El propósito o justificación de la norma, las razones para la estandarización y la información detallada sobre los asuntos conceptuales estarán centrados en el objetivo que es el de 1. Asistir y ayudar a las organizaciones a establecer, implantar, mantener y mejorar los marcos o estructuras de responsabilidad social. 2. Apoyar a las organizaciones a demostrar su responsabilidad social mediante una buena respuesta y un efectivo cumplimiento de compromisos que todos los stakeholders, incluyendo los empleadores, a quienes quizás recalcará su confidencia y satisfacción, facilitar la comunicación confiable de los compromisos y actividades relacionadas a responsabilidad social. 3. Promover y potenciar una máxima transparencia. El estándar será una herramienta para el desarrollo de la sustentabilidad de las organizaciones mientras se respetan las variadas condiciones relacionadas a leyes de aguas, costumbres y cultura, ambiente y psicológico y económico. 4. Hacer también un ligero análisis de la factibilidad de las actividades, refiriéndose a los asuntos que pueden afectar la viabilidad de la actividad y que requieren de consideraciones adicionales por parte de ISO. De esta manera se plantean como beneficios esperados de la implantación del estándar los siguientes: facilitar el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora de la estructura o marcos de responsabilidad social en organizaciones que contribuyan al desarrollo sustentable. Contribuir a incrementar la confianza y satisfacción en las organizaciones entre los stakeholders, incluyendo los empleadores. Incrementar las garantías en materia de responsabilidad social a través de la creación de un estándar único aceptado por un amplio rango de stakeholders. Fortalecer las garantías de no observancia de conjuntos de principios universales, como se expresa en las convenciones de las Naciones Unidas y en la declaración incluida en los principios del Pacto Global y particularmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las declaraciones y convenciones de OIT, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Facilitar las liberaciones del mercado y remover las barreras del comercio. Implementación de un mercado abierto y libre. Complementar y evitar conflictos con otros estándares y requerimientos de responsabilidad social ya existentes. Sobre el alcance de la norma se apunta que debería significar o incorporar a. Asistir a las organizaciones en la orientación de sus políticas de responsabilidad social en lo referido a las diferencias en materia cultural, ambiental y legal, además de condiciones económicas de desarrollo. B. Proveer de una guía práctica relacionada a la operalización de responsabilidad social, identificar y comprometerse con los stakeholders e incrementar la credibilidad de los reportes y declaraciones hechas sobre responsabilidad social. C. Poner énfasis en el rendimiento y mejora de los resultados. D. Incrementar la confianza y satisfacción de las organizaciones entre sus clientes y otros stakeholders. E. Ser consistente y no actuar en desacuerdo con los documentos ya existentes, convenios internacionales y estándares ya existentes. F. No estar intencionado a reducir la autoridad del gobierno en la dirección de responsabilidad social de las organizaciones. G. Promover la terminología común en el campo de responsabilidad social y ampliar la conciencia en estas materias. La norma debe dirigirse a. La operacionalización de la responsabilidad social. B. Identificar y articular los stakeholders. C. Incrementar la credibilidad de los reportes y de las afirmaciones hechas en materia de responsabilidad social. D. Asistir a las organizaciones dirigiéndolas en materia de responsabilidad social, tanto en su aspecto social, medioambiental y legal. El diseño de la norma y de sus especificaciones deben cubrir como mínimo las siguientes áreas. 1. Tabla provisional de contenidos. 2. Identificación de los elementos centrales del estándar. 3. Alcance del estándar. 4. Definiciones preliminares y otros conceptos del estándar. 5. Otros asuntos que deben ser considerados cuando se desarrolla el diseño específico. 6. Asuntos nacidos del reporte de trabajo de responsabilidad social desarrollado por el grupo consultivo. 7. Asuntos nacidos de la resolución de ISO. 8. Asuntos nacidos de la conferencia de Estocolmo, Suecia. 9. Asuntos contemplados en requerimientos de responsabilidad social u otros documentos relacionados ya existentes. 10. Otros asuntos, tales como diferencias regionales respecto a la cultura, costumbres, usos o diferencias de condiciones de desarrollo económico, mejoras de rendimiento, identificación de asuntos críticos, hacer seguimiento luego de publicado el estándar, estableciendo sistemas de promoción, difusión, herramientas de soporte, uso de web, etc. Respecto a las etapas de elaboración y aprobación de la norma, se definen etapa preparatoria, etapa de comité, etapa de borrador y finalmente la de aprobación y publicación. Consideramos que la pertinencia de participar en los procesos descritos respecto al sector académico está contemplado dentro de los expertos del grupo de trabajo que participan en las 6 categorías de stakeholders que son 1. Industria, 2. Gobierno, 3. Consumidores, 4. Trabajadores, 5. Organizaciones no gubernamentales y 6. Servicios, apoyo, investigación y otros. Lo anterior se basa en el sexto grupo, corresponde a organizaciones e individuos que no pertenezcan a otras categorías de stakeholders que busquen un entendimiento avanzado de la responsabilidad social a través de la educación, la formación, los estudios académicos y la investigación, que desarrollen normas voluntarias, códigos de práctica y herramientas relacionadas con la responsabilidad social, que provean servicios relacionados a la implementación y apoyo para actividades de responsabilidad social. El proceso de elaboración de esta norma está en su última etapa, ya que en noviembre de 2010 fue aprobada y se espera ya su publicación a partir del 2011.